Gran invitación, primito, a una jarana de blanquiñosos. Póngale canela fina. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Oiga, oiga. Morir quisiera después de haber logrado tan solo un beso de la mujer que adoro. Y con el alma marchita por el lloro, dejar el mundo para ya no sufrir. Oiga. Morir quisiera después de haber logrado tan solo un beso de la mujer que adoro. Y con el alma marchita por el lloro, dejar el mundo para ya no sufrir. ¿Qué hacer, qué hacer? Si sigue mi martirio, llorar, llorar por la mujer ingrata. Falsa ilusión que pusiste en mi sino, la nota gris de un eterno sufrir. ¿Qué hacer, qué hacer? Si sigue mi martirio, llorar, llorar por la mujer ingrata. Falsa ilusión que pusiste en mi sino, la nota gris de un eterno sufrir. Contenta. Floréame, floréame, primo. Entra tranquilo al pleito, que gente de media mampara nomás. No vivo ya sino para el ocaso, yerto mi ser a todo lo que halaga. Sin corazón, y hasta sin alma, víctima soy de un pérfido mentir. ¡Oiga! No vivo ya sino para el ocaso, yerto mi ser a todo lo que halaga. Sin corazón, sin fe y hasta sin alma, víctima soy de un pérfido mentir. Amor, amor, ¿por qué te has ensañado con mi pasión que nunca fue delito? Si por querer hoy me veo proscripto, maldito amor y maldita mujer. Amor, amor, ¿por qué te has ensañado con mi pasión que nunca fue delito? Si por querer hoy me veo proscripto, maldito amor y maldita mujer.